¡Qué linda! Ahora, ¿qué están haciendo con mi álbum fotográfico? ¡Dámelo! ¡Su mamá nos lo dio para verlo! ¿Qué? Pero son mis fotografías y yo digo que no lo van a ver. ¡No riñan, amigos! ¡Ha llegado de nuevo la hora de...! ¡La hora de sacarla de Nicola! ¡Hola, hola! Hoy presentamos Mi Mano, No Mi Mano. Nunca, nunca. Cuando estuvo volar, mantener nariz arriba y cuidado con nadie. ¿Es el tuyo, Cabernicolita? No es el tuyo, es mirado sin brazos cortos, papá. Ay, sí, sostenido, por favor. ¿Unga? ¡Hola! Capitán Cavernícola, tienes que ayudarme. El adorable gatito de mi vida se subió a un árbol. No tengo amigos ni familia, no sé a quién más recurrir. ¡Pobre gatito lindo! ¡No ir para allá! ¡Vamos a ver, Nicolita! ¡Tener que hacer una buena obra! ¡Capitán! ¡Cavernícola! ¡Papá! ¡Olvidaste el barrote! ¡No, no, no! ¡Ya no estaba mal! ¡Eres genial, papá! ¡Y yo que creí que necesitaba tu barrote! ¡Nunca, nunca! ¡Yo también! No importa, ningún trabajo es demasiado pequeño. Mi papá se encarga desde criminales peligrosos hasta niños guerrosos. Bueno, depende del tamaño que tengan los niños. Gatito, gatito. ¡Oiga, papá, es una palma dura! No, porque me puse la armadura. ¿Entendió? ¡Ay, papá! ¡Ay, muchas gracias por salvar a mi gatito! Es preciso que acepten un vaso de limonada. ¡Unga, unga! ¡Yo no resistí limonada! No gustarme ser grosero, pero su limonada sabe horrible. Es porque eso no es limonada y porque yo tampoco soy una anciana. ¡Unga, unga! Créame que le creo. ¡Unga, yo me sentí raro que tener esta cosa! Es mi extracto de la juventud. ¡Ay, no, papá! ¡Unga, unga! ¿Tú eres mi papi? ¡Ya sé quién es usted! ¡Este es científico del canal Q de Rocaplana! Sí, desde que el Capitán Cavernícola trabaja en la televisión, nadie quiere ver mi programa. ¡No se saldrá con la suya! Ah, sí. Dentro de una hora los efectos del extracto serán permanentes y solo yo poseo el antídoto. ¡Ay, los mantecados! ¡Yo quemé el uno! ¡Capitán! ¡Cavernícola, vení! ¡Apá, le detendré antes de que pueda parpadear! ¡Ven, apá! ¡Eh, apá! No encontrarán el antídoto a tiempo. Y yo me voy a mi programa. ¡Hola, amigo! ¿Qué te sirvo hoy, pequeñuelo? ¡Una burbujita de hombre, señora! ¡Qué rico! ¡Espera, amigo! ¡Tu hermanito se acabó todos los mantecados de mi camión y me debe 50 pies dólares de mercancía! ¡Esto va saliendo caro! ¡Demasiado joven para ir volando sol! ¡Pero no llega tarde! ¡Ay, pero qué se da esa palanquita! ¡Ay! ¡Quisiera encontrar a mi papá! ¡Ay! ¡No! ¡Te tiro lo dicho! Vamos, fuera de aquí. Este es mi... programa. Sí, se nota, mira qué aburrido es. Todo el público está dormido. ¿Qué público? Sí, pero necesito que fuera de aquí. Olvídalo, nos das la cura del espectro de la juventud, o si no... ¿O si no qué? O sea, lo dejo suelta aquí. ¡Adelante! ¿Qué pueden hacer en 2 minutos, cavernícolita? Está bien, no digas que no se lo advertí. ¡Ay, qué bien! ¡Miren cuánto juguete! ¿Qué clase de pelota de playa será esta? ¡Es pesada! ¡Agárrala! ¡Ey, no es pelota! ¡Es un globo! Y además, es